Bueno, pues son las 5:14. Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. No voy a decir lo que estaba diciendo del año que viene. Yo no, lo vamos a dejar ahí. Ahí en stand-by. Vaya a ser que alguien tome nota, ¿no? Buenas tardes, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Remy Rubiales, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando buenas Domínguez. Tarde. Es que estaba diciendo, Antonio, el año que viene yo quiero ser pregonero de carnaval. Tú ya has sido, no puedes repetir. No, no, eso no lo he dicho yo. El año que viene, lo que pasa es que no me voy a terminar, ya lo diré después de fuera de antena. ¿A ti te gusta? Pues no, no, me no, no, no. El yo no soy. Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos hablando precisamente del pregón de carnaval, de el estupendo pregón que nos ofrecía Rafael Carretero el pasado sábado, con el que oficialmente se abría el carnaval de Ubrique en 2015, que ya se acaba este fin de semana, ya para muchos por fin, y para otros el mes, además de venir corto el mes de febrero, pues también se habrán hecho corto los carnavales. ¿Qué balance hacéis de del carnaval o del pregón? No, de todo el conjunto del carnaval. No, a mí es estupendo, yo fui un poquito a la Sorizá, que es lo que me gusta, y la semana que viene por el Pazacalle, que también mi carnaval no es de comparsa ni de chirigota, es el de la semana que viene. Ah, perdón, el de esta semana. Este fin de semana, sí, el de disfraces, de pasárselo bien, y lo que no sé si alguien sabe dónde es el final de fiesta. Yo no escucho. Plaza de... No, yo te digo dónde es el Papa. Bueno, el sábado es la Peña Cebellista, ¿no? Ahí va. Sí, pero yo digo el fin de fiesta de la gente disfrazada, pues será... En la plaza del Ayuntamiento, Antonio. En la plaza del Ayuntamiento, con la polémica de todos los años y demás, ¿no? Bueno, pues precisamente de fiestas en la calle vamos a hablar, y vamos a comenzar hablando porque ya nos han llegado algunos mensajes a través de LINE. Recuerden los oyentes que pueden participar en nuestro cafelito a través de las redes sociales. Fernando, retírate un poco del micrófono, que a veces... Tienes controlado con el pedazo aparato ese que te han comprado. A veces, no, ya estaba aquí. Ya estaba aquí. Es el mismo, pero estropeado. Nos calla cuando quieres, tío. Te pido que te retires del micrófono porque a veces te despegas mucho y otra vez te los quieres comer. Fernando, parece Pavarotti, con ese torrente. Bueno, pues lo dicho, que ya nos han llegado algunos mensajes a través de LINE. Vamos a hablar también de un juego que es el billar, y de una polémica que hay en torno a un billar, pero también vamos a hablar de carnaval. Dicen a través de LINE, me gustaría saber a quién hay que hablarle para que subsanen los posibles daños causados por las personas sin ética que usan las calles colaterales a las barras de la Choriza como váter público. Uh-huh. Luego solo limpian las calles de las barras. Hablo de la calle Peral, calle Tajo, calle Ronda, la zona alta. Es vergonzoso cómo se quedaron las tres calles estas la noche de las Chorizas y encima no se limpian. Se refiere sobre todo a la zona de los contenedores de la calle Ronda Alto. Esta oyente se refiere a que, bueno, pues luego a la hora de hacer la limpieza, evidentemente las calles aledañas tienen la limpieza ordinaria. Sí. Pero la limpieza extraordinaria que se realiza con motivo de la fiesta gastronómica de las Chorizas, pues hace hincapié, según dice esta oyente a través de LINE, en las zonas en las que se ponen puntos o barras de carnaval o barras de bar, y son solamente esas zonas las que reciben una limpieza extraordinaria con motivo del carnaval. Estamos en las mismas, ¿no? Pedíamos váter portátil. Lo estuve comentando yo eso. Nos han puesto los bates. Aunque pongan bate, pero ¿qué es? Después va la gente. Porque eso no se puede uno esperar, para arriba o para abajo, a donde después. Y claro, y las criaturas estas, pues perciben después lo que hay allí. Que yo estuve el domingo viendo los bates que estuvieron colocados en la Sorizá. Estuve en un sitio y los vi allí. Y hay que tener ganas de meterse en un bate de aquello, ¿eh? No le hice una foto porque no caí en ese momento, pero en los bates aquellos, una vez ya utilizado. No, me imagino que no vinieron así, ¿no? Vendrían limpios, ¿no? Vendrían limpios, pero... Bueno, pues si están aquello... sucios es señal de que se han utilizado, sí, ¿no? Sí, se han utilizado y yo no entro así, yo prefiero hacerlo en la calle, ¿eh? Tampoco te lo van a alicatar para un día, ¿no? Ya, pero que prefiero hacerlo en la calle, ¿eh? Que meter un bate de eso. Yo lo que vi el domingo por la tarde, el bate, yo no me meto allí ni harto vino. Con los pantalones atincados para arriba para no... Bueno, había lo normal, media, no... papeles, de todo un poco, digo, un lote... Digo, no vamos a decir todo lo que había porque estamos la verdad, tomando no, el café. Yo estuve lo que era escuchar pregón y no estuve lo que era la Soriza. Este año había menos ganillas. Bueno, Y la sensación, perdón, Maraté, ahora sigue. La sensación de que todos los años hay gente que dice, yo no he probado chorizo. Siempre escucho a gente que no ha probado chorizo. ¿Dónde están los chorizos? Bueno, los chorizos que se comen. No, el chorizo hay, no para que mentir. El chorizo hay, lo único que a lo mejor, si hay 1000 personas y hay 300 kilos, pues a repartir cuánto queda. Yo estuve en la Plaza de la Verdura, que es el sitio más cerca donde no, yo puedo ir, y allí no había chorizo. No, ya. No, como este año no estuve, no puedo hacer una valoración sobre el tema de chorizo, pero sí puedo decir de que si hay 5 portátiles, 5 bates portátiles, y una afluencia, ponle, de 1000 personas, no sé cuántas personas fueron, pero ponle 1000, divide el número de personas por portátiles y afluencia a 1000. Sí. Y también hay que hacer un cálculo de los litros de cerveza y la... quiero decir que las previsiones fueron muy cortas para determinadas cosas, como para el chorizo, como para los sitios, para los sanitarios, a lo mejor... De estas cosas como se aprende, ¿no? Sí, hombre. Para el año que viene tomar conciencia, decir que hay que poner más puntos del para sanitario, controlar las misiones, la que la gente no haga pipí en la calle, etcétera, etcétera. Yo lo estoy diciendo, pero como punto de partida para mejorar lo que es el tema. Y una pregunta, perdón. Pero vamos a abrir el debate, si os parece, porque hay compañeros que todavía no han hablado. Se vienen demandando váteres públicos de cara a este tipo de fiestas, ¿no? Y yo creo que el claro ejemplo de que es que no aprendemos, ya no es que nos ponen váter, entre que están sucios, como dices tú, y entre que no vamos a esperar a dos, porque hay dos delante nuestra, pues ya nos vamos a la calle de atrás. Yo creo que el problema ya es un problema de civismo, ¿no? Es aguantar un poquito y el siguiente. El problema es cívico. Y si los váteres están, como dice Antonio, que es imposible de entrar y no sé cuánto, pues claro. Es el mal uso que se le da. Pero hay una cosa que no sé si no se dieron cuenta el equipo de gobierno, y es que normalmente en la feria ponen a una persona que esté fuera de los cuartos de baño de estos portátiles y siempre están mirando para ir limpiándole, que por lo menos tenga algunas cosas básicas, ¿no? Como el papel higiénico, o que por lo menos no esté tan sucio. Y que pueda utilizarlo todo el mundo, porque claro, si tú entras y ves que el cuarto de baño, el bate, está fatal, pues no te apetece entrar allí, vamos. Yo no entraría, la verdad. Y a lo mejor se le olvidó mirar esta opción, ¿no? Si no, había 5, ponerlos más o menos todos controlados. Cada dos meses, fregona para adentro. Hombre, tampoco cada dos, pero que sí tiene un cierto mantenimiento. Pero bueno, yo creo que también, es que vuelvo a repetir, si un baño está sucio... Después el mal uso que se le da. Es que vamos a utilizar las cosas públicas como lo hacemos en casa, porque fin y al cabo en nuestros cuartos de baño lo hacemos dentro. Pues si utilizamos las cosas públicas, que en definitiva son nuestras también, porque están pagadas con dinero público, con dinero de nuestros impuestos, pues yo creo que el que viene detrás, vamos a pensar en el que viene detrás, ¿no? Vamos a intentar utilizar los baños con civismo, porque ya de nada vale que entres a un baño público si te lo estás haciendo fuera del baño, ¿no? Tontería, porque... Se ponen unos servicios que se le da un uso y tiene su uso, pero su uso, si lo usas bien, dura para mucho tiempo. Si lo usas mal, lo que pasa, ahora cuando entra en 50, el 51 ya dice, yo no entro porque esto está como una leona. El detalle no solamente ocurre aquí, sino también los cuartos de baño que estaban en la botellona, también suele pasar lo mismo. No, lo de la botellona te lo voy a explicar. Al principio, cuando inauguraron aquel... Había unas personas... Pusieron a personas allí y al mes siguiente, viendo sin cálculo ninguno, quitaron a esa persona, lo abrieron dos fines de semana sin el que estaba al cargo de aquello. Y nada. Y vuelve a estar sucio. Lo reventaron. Cuando estaban... Aquellos bates están reventados, pero le partieron lo que es el sistema de luz, le partieron lo que serían los sanitarios. Y bueno. Cuando hay alcohol... Y hay fiestas de por medio y personas incívicas, pues eso es lo que pasa. Cuando estaba en el llano donde está jugado ahora que se hacía ahí la botellona... En la Plaza del Ejército. En la Plaza del Ejército. La calle adyacente por la mañana de papelitos de la botella. La adyacente y la de más para allá. Me refiero que no había bate, entonces por todas las calles adyacentes por la mañana estaban quedando asco. La mía, la de enfrente, la otra, todo aquel esto... Pues donde del llano iban a las calles adyacentes. Pues allí no había, estaba el río y ya está. No, pero a esta gente aquí, se le pone eso y es lo que estáis diciendo. Aquí lo que parece que no aprendemos de los errores. si es lo que ha dicho Reme, si hubiesen puesto una persona en puntos de sanitario y una persona para que de vez en cuando le dé un batiburrillo, le dé un limpiadillo, pues perfectamente se podrían estar funcionando todo el momento de la soriza. Que después haya que sí, que hay personas que van a seguir meando fuera de calle, porque el incivismo está ahí en la calle, tanto el civismo como el incivismo. Pues lo que hay que hacer es controlar tanto una parte como la otra. Pero bueno, si eres un poquito escrupuloso para no entrar en un bate, porque según tu criterio está claro, sucio, no seas tan puerco de mearte en la puerta de un vecino, ¿no? O sea, es que soy un poquito exquisito para unas cosas, pero... Para mí sí, pero para los demás no. Es que, a ver, yo creo que teniendo un servicio que es lo que se demandaba, un baño público, que después de muchos años sin baño, por fin, y a petición de colectivos, vecinos, agrupaciones, se ha puesto los baños, pues ya que están los utilizamos, no digamos ahora, es que están sucios. Pero que siempre ha habido... ¿Te ha comentado un poco más la previsión? Pues sí, pues eso es lo que hay que mejorar para el próximo... Claro. Y también veo yo bien el tema de... Es que lo que pasa, que la fiesta la gastronómica la convertimos en una botellona. Una fiesta gastronómica es... que tú comes a cierta hora. Por eso se llama fiesta gastronómica. Promocionar más que nada. Pero cierta hora se acaba. No, pero como se acaban las barbacoas en la plaza de Cádiz, de cara al turismo, hora se acaba. De cara al turismo tampoco está bien visto, porque incluso en el propio Carnaval de Cádiz este año lo han criticado mucho, las letras y en diferentes foros se ha criticado mucho que se ha vendido la fiesta del Carnaval de Cádiz como una gran macro botellona, ¿no? Es lo que puede pasar aquí, que el turista que viene, el turista que viene a disfrutar de la fiesta gastronómica, porque la choriza es muy bonita cuando estamos compartiendo una copa de vino, una cerveza, un refresco, el chorizo, si es que llegas a alcanzarlo y ves amigos, escuchas una agrupación en la calle, una murga callejera, gente disfrazada, un ambiente sano, pero ya todo eso deriva en una macro botellona que ya eso no tiene control, ¿no? Es que yo veía mucha gente a partir de las 4 o 5 por la calle, iban con la botellona para arriba, hacia el casco antiguo. Ni vieron pregón, ni vieron comienzo, ni vieron entrega de premios, ni vieron nada. Lo que ven, van es con disfrazado, por cierto, y con su botellita para arriba. No, ¿sabes? Me ha quedado un matí, tampoco vamos a meter todo el mundo en el mismo saco. Hay gente que va con su botellona, pero tiene su casa en el casco antiguo, se va a su casa, también. Se pone en la puerta como hace el mismo. Pero si no va con la botella por la calle, como dicen. No, ya, bueno, hay gente y gente, pero hay gente que muchos quedan alrededor de la casa de la abuela, alrededor de la casa de la tía, también. Alrededor de la casa de amigos, y se van haciendo su grupito. Eso es lógico, además. Eso, pero van con su botellona, que no que sí, va, pero van a ese punto. Otros a lo mejor lo hacen en la vía pública, cada cual vive la soriza como puede, pero claro, esto es lo que decimos. Si tiras las porqueritas hay que recogerlo. Si meas en la calle, lo que acarrea es todos estos problemas. Pero, de convivencia, al fin de cuentas. Pero que habéis estado diciendo una cosa muy interesante, que es la de una señora que siempre la ha habido al cuidado de aquello. Cada un cuarto hora o 20 minutos entro con mis fregonas. Fernando, señora o señor, déjate rollo. ¿Dónde hacen la feria? Porque tienen un punto de agua. Ahora, ¿dónde? Vamos, buscar en una alcantarilla, en una toma de. Pues claro, de quieren lo hace. De algún sitio. Claro, de quieren lo hace. Habría que buscar una goma de un poco. No va a tener un poco de agua allí para limpiar aquello. No, hombre, tiene que ser tiene un sitio donde tenga. Y yo te digo que hasta algún vecino le saca la manguera por la ventana, sí, para que es capaz, la... es capaz de dar. Claro que sí. Por supuesto. Entonces, en conclusión, es más interesante una persona que vaya limpiando los bates que un enfermero dando vueltas, ¿no? O no, más satisfactorio. Estamos sacando. Está bien, buena medida, los enfermeros. Usted estaba reclamando hace muchísimos años. Porque si una persona se pone mal, no hace falta el enfermero, hombre. Pero vamos a ver, un balance de lo que ha sido la choriza, yo pienso que ha sido positivo. Claro, claro. Porque yo lo he estado viviendo desde que lo he estado, que estuve, que vi, que. Y la gente, a pesar de que estaba el día lluvioso, porque fue el único día, porque el viernes estuvo bueno y el domingo también. Digo, qué mala sombra que si el domingo fuera hacia el sábado, entonces ya fuera hacia un reventón de gente. Flipa, ¿eh? Porque es que el sábado lloviendo con frío y la cantidad de gente que iba a disfrazar, sí, vamos, era... Vamos a hablar de uno en uno, por favor. ¿Qué? ¿Que me acerque? No, que hablemos de uno en uno. Vale. Que era impresionante. Yo, la verdad, hasta a mí me entraron ganas de disfrazarme. Yo dije, bueno, el día como está lloviendo, no sé qué, digo, ya es que como que te rompe un poco. Y tenía también que trabajar ese día y por eso no me disfracé. Le digo, pero vamos, que el día es que estaba súper bien. Y también yendo un poco, la gente se curró muchísimo sus trajes. Sí. El concurso que hubo también, hubo mucha gente que participó y demás. Entonces, yo creo que un balance positivo, y que también las chirigotas y las comparsas y demás iban con alegría y con ganas de vivirlo, porque como siempre hemos estado diciendo a lo largo de estos días, que ha estado muy mala sombra el tiempo y que no ha acompañado en estos días. Entonces la gente tiene ganas de carnaval, tiene ganas de que el día esté bueno para poder disfrutarlo al 100%, ¿no? Pero a pesar de todo ello, la gente, yo creo que estuvo allí disfrutando de la fiesta. Además, me estuvieron comentando que duró casi hasta las 3 de la mañana, estuvo todavía gente por allí. Y hombre, yo creo que eso es positivo, porque si tú disfrutas y te lo estás pasando bien, yo creo que dura la fiesta. Si no te lo estás pasando bien, no dura. Te va, claro. Un amigo mío se lo montó mejor, porque lo veo y le digo, ¿vas para el pregón? Dice, no, porque tengo diarrea. Ese lo hizo bien. Yo te digo una cosa. ¿Se lo hizo bien? Fernando. Y se llega allí para arriba. Yo tengo un amigo que yo creo que fue el mejor disfraz de toda, lo de, hombre, para mi gusto, ¿no? Que a mí me gustó un montón. Fue como se le ocurrió y de la forma en que él iba y hacía el personaje, ¿no? El personaje de Conchita. Él salió a la puerta, ¡que sé Conchita! ¡Que he ganado! Y era mi amigo Jesús Sánchez. Oh. Sánchez. ¡Que he ganado! No sé qué, el concurso de Eurovisión. No, de Eurovisión. ¿No os acordáis Conchita, de la Barbuda? Bueno, todo el mundo mirándolo, pero que nadie lo conocía, ¿eh? ¿Quién será? No sé qué. Y él lo decía con una emoción y con un entusiasmo. Lo cierto es que en los últimos años se ha recuperado mucho el carnaval en la calle. La gente, claro. Antes te miraban raro si te vestías en la choriza, los últimos años. Y ahora te visten raro si no lo hacen. Los últimos años porque pagaban por el premio, ¿no te crees? Es un aliciente más para... Es un aliciente más para disfrazarnos, pero... No, yo pienso que la gente se viste porque... No. Tienen ganas de carnaval y ganas de divertirse, no porque le vayan a dar ni X. Bueno, pienso que pero es una noticia también en la invitación, ¿no? El incentivo no es tampoco para que la gente ande. Uno porque quiere. ¿Viste? No. Porque quiere y porque le gusta y porque están de acuerdo con el carnaval y nada más. Yo no veo que por el incentivo del dinero la mitad de la gente venga a vestir. La mitad no, hay gente que... Aparte, hablando... Se disfrazan mejor o se curran más el disfraz porque dicen, a ver si podemos aspirar a ganar premios. Pero si después de disfraz se ponen 4 trapeitos, una peluca, la gorra y una farda. Uno a la calle. Que gracias a las nuevas tecnologías, pues he visto todas las chirigotas en la calle. Han subido al Facebook la de las ovejitas. Por la radio, no, desde luego. ¿No? No, la radio no, porque la radio tiene la negra. Y por lo visto, este sábado también hubo problemas de conexión. Que tenemos un duende. No vamos a entrar en el tema. Pregón. Como llama esa, tenemos una mano negra. Te lo voy a pedir, por favor, que vamos a pasar palabra en el tema retransmisión pregón. Desde esta casa hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano y mucho más. Claro. Pero ya. Al final, 5 minutos antes... No, el cable se cayó. Se cayó el cable, pues tú lo has dicho. Una pena porque estaba todo el mundo esperando. Yo lo único que te puedo decir... Sí que los oyentes online pudieron disfrutar de un buen sonido, los que nos escuchaban a través de RadioBrique.com. Pero aquellos que lo hacían de manera tradicional en Radio Brique, a través de la radio, en el 97.6, pues no lo escucharon tan bien como los que escuchaban la radio por internet. Simplemente desde esta casa, pedir disculpas nuevamente y decir que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos y hasta aquí podemos leer. Vale. Y a través del organismo, que es donde se debaten todas estas cosas, pues yo como... Pediré explicaciones. Y nosotros te las daremos. Bueno, ¿qué temas tenemos? Tenemos hoy... Pues tenemos movida. Sí, tenemos movida con algo de la famosa... Bueno, vamos mesa a... de billar, ¿no? Antes de hablar del billar, vamos a... la pasada semana, hace 2 o 3 semanas, estuvimos hablando de la coincidencia, ¿no? Del Día de la Patrona, el día 8 de septiembre... con la noche del alumbrado en nuestra localidad, el alumbrado de la Feria de Urique, porque pretendía desde hace muchos años que el primer miércoles después de la Virgen fuera el primer día de feria, y este año es el primero que coincide que la noche en la que sale la procesión de Nuestra Señora la Virgen de los Remedios se enciende el alumbrado, ¿no? Se enciende el alumbrado. Oh. Prácticamente lo comentamos aquí y parecía... parecía como algo, el acabose, ¿no? Y precisamente la pasada semana en esta misma mesa estábamos hablando del tema, tú intentaste en directo a ver si algún tu portavoz podía decirnos algo, porque precisamente en el desarrollo del cafelito había junta de portavoces en la que se iba a decidir el día del inicio de la feria, y precisamente esa mesa decidió que el día de la patrona, el día 8, este año coincide con el alumbrado de la feria. Para muchos muy bien, porque está todo comprimido una semana, pero para otros que les gusta mucho esperriar las fiestas, como que no les gusta. No, tener... yo una cosa, partidario de la feria del 14 al 17. Ahora, que coincida el día de la patrona con la noche de los fuegos, pues bueno, pues una de los fuegos no, tenemos el día 7 los fuegos, el día 8 la patrona, y cuando encerremos a la patrona nos vamos al alumbrado corriendo. Claro. Ah, el alumbrado. El alumbrado esta noche, este año va a haber más chaquetas. El alumbrado, perdón. Más chaquetas que nunca en la noche del alumbrado. El alumbrado, ¿no? Con pregón, ¿no? Incluido, ¿no? Pregón, alumbrado. Entendido. O sea, entendido mal. Yo entendía. Teníamos el día 7, los fuegos artificiales. El día 8. La feria del 14 al 16. El día 8, la patrona, y el mismo día 8, cuando encerremos a la patrona. Pregón y alumbrado. Pregón y alumbrado. Entonces. Bueno, no, que yo no. Habla tú. Ya se me ha olvidado, Remedio. Bueno, pues habla yo. Vamos a ver. Bueno, ¿qué piensan los oyentes que nos escriban a través de la... Bajo mi punto de vista, yo creo que no es acertado el haber hecho esto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio Moreno, del 14 al 18. A ver, hay que decir que fue por unanimidad. Hay que decir que fue por unanimidad en la junta de portavoces. Portavoces y todo el todos votaron a favor. Portavoces de los diferentes grupos políticos. Y eso lo... Pero que ellos sí, lo verían bien, pero lo que yo quiero decir es que, igual que yo, opinarán muchísima gente que tengan negocio, por ejemplo, de las tiendas, las peluqueras, las esteticiens, todos los que se... Hombre, lo mío y lo que no mío. No, vamos a ver, a mí realmente... Yo creo que le afectará igual que a todo el mundo que tenga un negocio. ¿Por qué? Y a la agencia de viaje también. Porque todo lo tienes que hacer en un solo día. Todo el trabajo. Porque antes, si tú coges y tienes y dices, bueno, te preparas, que si para el día tal, haría cual, es para el día de la Virgen. Y luego te estás preparando para el día después, para la feria. No que de esta manera o te compras una cosa, o te da tiempo a comprarte una cosa, o a hacerte una cosa y no lo tienes. Y bueno, que el tiempo tampoco es para poder... Yo la verdad que no lo veo factible desde ese punto de vista. Igual que yo lo digo yo, no, seguro, y que opinen, que todos opinarán lo mismo que yo estoy opinando. Seguro. Un momento, me gustaría, si hay alguien por ahí, alguien empresario de la... Cuando algún empresario de la feria de Ubrique, de los que se... Que si puede escribir y de su punto de vista, que son los que realmente los que van a sentir si eso va a ser un acierto o va a ser un fracaso para la feria de Ubrique. Yo no, lo que veo no es la fecha, puede ser mejor, puede ser peor. Yo lo que veo que puede haber problema es a nivel organizativo, porque casi siempre muchas casetas el día de la Virgen no están terminadas. Y como últimamente estamos asistiendo que las casetas se montan muy tarde y todo a bolletas. También la coincidencia de las atracciones de feria con otras ferias. Ah, también puede ser de dar caso. Puede ser un colapso, porque siempre después del día de la Virgen, hasta que empieza la feria, hay unos días ahí de montaje, de organización. Bueno, vamos a parar aquí el tema este, porque nos quedan cafelitos para hablar de la feria. Además, tú tienes que poner en marcha el cronómetro, que lo paraste un buen día y... Ah, es verdad, con los recintos feriales. Y ahí se quedó. Pues se me ha estropeado, me ha quedado sin pila. Bueno, vamos al tema del billar, pero antes nos han llegado un montón de line. Por ejemplo, uno de ellos dice... Mari, a través de Line, dice: yo mandé a limpiar esas calles y otras más, y me dijo el operario que limpia, que no voy a poner su nombre, que no lo podían limpiar porque el camión chico estaba estropeado. Dice que las calles Ronda y Colindante las limpiaron los vecinos. Paqui por Line dice: ¿creéis que sería posible que ahora que están haciendo la acera interminable del polígono pudieran seguirla hasta el puente Barría para las mamás y personas que queremos hacer deporte, pero nos arriesgamos a que nos atropellen? Dice, como hay en muchos pueblos. Un oyente por Line dice: soy Rubialita, decirle a Remy Rubiales que maquilló muy bien a Jesús Sánchez. Vamos a Conchita, que iba muy original. Bueno, camión chico estropeado, vecinos tienen que limpiar calle Ronda y Colindante, y la acera que quieren algunos que lleguen hasta el puente Barría. Lo que estaba es Casa Rabe, era la bardeadora, que es la que bardea las calles y eso. Y como todas las cosas tienen su vida útil, la bardeadora lleva 15 años funcionando en Ubrique y ya Esperemos ya que... dice que no da más. No da más. El vehículo ya, el pobre, ya no da más de sí. No cuando, valdría, cuando no le duele la pierna, le duele la cabeza. Cuando no, pues le duele esto el tobillo. Es, como dice Antonio, entre todos la mataron y ya solo murió, ¿no? Y yo tengo certeza que estaba averiado. Los operarios hicieron todo manualmente todo lo que pudieron y con manguera, pero que la vida útil de los vehículos de biorreciclar en este caso tiene los días contados. Bueno, vamos a volver al carnaval. No sé si quería hacer algún comentario de la cera que haya hasta el puente Barría, rápido. Demasiada cera, ¿eh? Demasiada cera. A ver si ya terminamos la que nos hace falta. No, dale que arregle la cera, los acerados de las calles. Antes de llegar al puente Barría. Algunos... Ah, para llegar hasta el puente Barría, prefiero a lo mejor el sendero de río, que arreglen la vera de río, hacer un senderito en condiciones, ah, ¿eh? Pues la gente camina y eso ya llegaría hasta Barría. Fernando. No, de la cera no. Fernando no anda. Bueno, pues vamos a volver. Me parece muy bien, que su opinión que ella aquí tiene, pues estupendo. Vamos a volver al carnaval. Vamos a volver al carnaval. Dice un oyente por line y al villán, Fernando, que me vas a dar con... Si tuvieras un taco de villán me daba en la cabeza. Lo del villán, ¿eh? De la fe y no vamos a hablar. No, del villán hablamos. La semana que viene vamos a hablar de carnaval, de chorizá, pues no. Pero vamos, que tenemos aquí el tema del villán, vamos a tratarlo ahora. Un oyente por line dice, el fin de fiesta debería ser en la Plaza de las Palmeras, no en la plaza... ¿del ayuntamiento? Dice que en la Plaza de las Palmeras hay más sitio y mucho campo para orinar. Sí, señor. Claro, claro. En el caso de que no haya servicio. Sí, dice que se está más tranquilo en el sentido de que no están tan apretados, dice. ¿Qué pensáis? ¿Palmera o Plaza del Ayuntamiento? Yo, Palmera. Yo, Palmera. Tiene un baño. Claro, yo fijo allí. Claro. No, baño fijo. Sí. Ah, no, se lo quitaron. ¿Le han quitado? Se lo quitaron hace. Bueno, por los mismos portátiles que van a poner a la Plaza del Ayuntamiento, pues los ponen allí. No, ¿sí? Yo no quiero entrar en ningún debate, solamente que haya cálculo de las cosas. ¿Cuánta afluencia va a haber? Que calculen respecto a los años anteriores cuánta afluencia ha habido y adecuar el espacio respecto a esa afluencia que vaya a haber. No vaya a hacer una afluencia como pasó un año que la pusieron a la plaza de aquí del jardín. Y aquellos eran como, pero empaquetados al vacío, sardinas. Estaban las personas. Sardinas enlatadas, estábamos ahí. Fue cuando la obra, cuando la no obra de la Plaza del Ayuntamiento, que al final no hubo ni hubo obra. No obra ni nada. No, pero o sea, yo opino. La Plaza no, de la Palmera. Era cuando estaban arreglando, la iglesia. La iglesia. Se trasladó aquí a. Y que calculen respecto a la afluencia que va a llevar el espacio, que el que sea. No voy a entrar que si uno, que si otro. Solamente respecto a la afluencia que vaya a haber, la estimación que vaya a haber por parte de las autoridades. Poner el espacio disponible, a lo mejor no tiene que ser, a lo mejor tiene que ser la Plaza Toro o allí en el Botellódromo o un sitio más espacioso, no lo sé, técnicamente no lo sé, pero sí tiene que haber un cálculo porque vaya a ser que fracasen en los cálculos y veas tú cómo el casco antiguo todo lleno de meado, aquellos personas botellas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir cayendo en el mismo error que hemos caído en muchas fiestas que del pueblo. Que en por la plaza mal, seguimos las mismas, ¿no? Por mal cálculo, pues de esos barros, estos lodos. No, de todas maneras, Antonio, de todas maneras, más vale que te sobre que no que te falte. Por supuesto. Entre la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de las Palmeras, pues la Plaza de las Palmeras. Está clarísimo. Clarísimo. Vayan 50, vayan 200. Da lo mismo. Y a lo mejor tener... El sitio que reúne mejores condiciones ahora mismo es ese. Porque incluso en el caso de lo que estamos hablando, del mal hecho en el tipo, en la parte del casco antiguo con la choriza. Pues allí, como dice el oyente o la que ha escrito lo que sea, que allí por lo menos tienen el campo donde... Mira, aunque, vamos, tampoco ya, está bien. No, aunque no esté bien, pero bueno, es otro ambiente, ¿no? Si hace una comparativa de espacio entre la que tú me dices, Plaza de las Palmeras y Plaza de Ayuntamiento, por supuesto que me quedo con la Plaza de las Palmeras, leyendo entre las dos. Si es más, ¿por qué? Si es una, la Plaza de las Palmeras está adecuada para ese tipo de festejo, porque si hace una feria allí, no va a, ese tipo... Claro, ya, esto es menor que la feria. Tienes las tomas de agua, tienes las tomas de sanitario, tienes espacio porque aquello tiene su escapada de salida de emergencia, por si no avalanza cualquier cosa, espero que no haya. Tiene todos los preparos, su... para albergar un tipo de evento de ese tipo. ¿Qué quieren hacer en la Plaza de Ayuntamiento? Pues allá ellos, ya verán el resultado que tendrá, positivo o negativo, de lo que genera ese tipo de fiesta. No sé. Bueno, dejamos a un lado el carnaval. Si nos llegan alguna cuestión relacionada con esta fiesta, pues por supuesto que hablaremos de ella. Y el próximo miércoles, si os parece, haremos un balance ya general de lo que ha sido la fiesta de carnaval y hablaremos también del pasacalle, que va a tener lugar este fin de semana, y va a ser el primer fin de semana en que el tiempo nos va a acompañar. No va a hacer tanto frío como estos días atrás, y evidentemente el agua tampoco va a estar presente, con lo cual va a ser un pasacalle muy lucido, que ya sabemos que se están currando los participantes, y no sabemos la participación que hay hasta el momento, pero mañana, creo que en la mañana, vamos a hablar precisamente del pasacalle y de la afluencia que va a tener. Siempre. Los socios del Centro de Mayores de Ubrique nos han enviado una nota. Los socios del Centro de Mayores de Ubrique, usuarios del billar, quieren manifestar a todos los socios y a la población de Ubrique el siguiente comunicado que nos han traído en la tarde de hoy. Debido al aumento de socios del Centro de Mayores que practican el billar, se ha producido un incremento significativo de la demanda de dicho juego. Por tal motivo, un grupo de socios ha ofrecido al centro una mesa de billar de forma gratuita, sin gasto alguno. La mesa quedaría situada en un lugar que no estorba a nadie ni perjudica a ninguna de las actividades del centro, ya que cada actividad tiene su sitio, y además ninguna actividad del centro podría desarrollarse en este rincón donde iría la mesa de billar. Queremos, dice la nota, comunicar claramente que tampoco va a perjudicar al baile de los sábados, ya que el salón quedaría igual que está ahora. Sigue la nota diciendo: queremos enviar este comunicado porque nos han llegado información tergiversada de este tema y nos hemos visto obligados a aclarar nuestra posición. Además, queremos dejar claro que nuestra única finalidad es practicar la actividad que más nos gusta, sin perjudicar al resto de las actividades del centro ni de sus socios. No perseguimos ningún tipo de polémica y queremos evitar los enfrentamientos entre los socios. Lo único que deseamos es que exista un clima de buena convivencia en dicho centro. Lo firman el 24 de febrero de 2015. Es un comunicado que nos hacen llegar los socios del Centro de Mayores, usuarios del billar. Opiniones. Yo tengo entendido de que el salón del baile sigue siendo salón de baile, porque a las 5 de la tarde empieza el baile y aquello está libre, únicamente para el baile. Las mesas de billar se cierran. Los juegos, todos, están cerrados. O sea, que no hay... En el baile no hay... Y después, pues, hay dos mesas de billar. Yo veo que hay muchísimas personas allí apuntándose en la pizarra. Y mira, si con una mesa más hay más desahogo, pues bendito sea. Los motivos, pues yo no veo motivo para no ponerla, pero vamos. Yo creo que el tema de que los socios quieran poner una mesa de billar es hacer más llevadera la mañana a todas estas personas. Y ellos mismos se dan cuenta que hay gente que se queda sin jugar y un día tras otro y sin poder jugar. Es que antes éramos menos, porque... Porque había menos jubilados. Exactamente. Y ahora pues ha entrado una tendencia de gente que se ha jubilado. Sí. Y están asistiendo. Y eran jugadores de billar. Pues si a ellos no juegan al dominó, a las cartas, o al ajedrez, o a lo que sea, y les gusta el billar, pues no sé, habrá que tomar una decisión de lo que... Lo que se está procurando es en beneficio de los usuarios. Exactamente. ¿No? Y sin perjudicar ninguna otra actividad. Sí, pero si allí no hay motivo de... Yo no he visto discutir entre los socios unos con otros y nada, sino... Allí había asambleas, se ha hablado... No, entonces, no ha resultado nada. ¿Cuál es el inconveniente para que no se ponga la mesa de billar? ¿La dirección del hogar de los Vilao es la que pone las pegas? Porque se lo piense bien, hombre, y vea el beneficio de los mayores. Por supuesto que son, que ellos son los que tienen que decidir si se pone o no se pone. Sí, pero que siempre donde los jugadores de billar quieren, o sea, el sitio de la mesa no estorba. No estorba a los demás juegos, ni baile, ni nada. Una pregunta, yo es que como no voy a hogar de... Una pregunta de... Ya en base a la pregunta, pues ya te digo cuál sería mi idea. Es lo de, ¿cuáles son los argumentos que esgrime la directora para no poner esa mesa? Eso, que no hay sitio donde ponerla en un principio. Y después, pues ya, pues ha habido varias reuniones, no se han puesto de acuerdo, esto hay un día que otro, pero que yo lo que veo es eso, de que regalan una mesa de billar y se le busca un sitio allí, pues, que no le afecta a los juegos, como he estado diciendo, de cartas ni de salón de baile, nada de eso. Por supuesto que no. Porque en el medio de donde se hace el baile, no va la mesa, ni allí la iban a poner. ¿No? Pero es solo la... Pero bueno, yo una cosa que no entiendo... Vale. Ya hay una directiva. Una directiva. Entonces la directiva, con no. estos señores, son los que están tratando de poner esa nueva mesa. Y no hay acuerdo. No hay acuerdo entre las partes. Pues a lo mejor lo que tienen que hacer es un acuerdo entre las partes, porque, bueno, también allí no sé cuántos socios serán que habrán allí, pero evidentemente si hay una masa o una demanda bastante fuerte por parte de algunos usuarios, pues tendrán que atender razones y con criterios lógicos. El hogar se amplió para que tuviese más cavidad, más actividad, y sea un espacio más polivalente para todos los usuarios que vayan. Sí, arriba los salones que tiene de pintura, de manualidades, de todo, peluquería, todo está muy bien. Y abajo, pues donde están los juegos. Menos los sábados o días de fiesta que se hace baile. O por ejemplo, hoy van a cantar la chirigota esto, en el escenario. ¿No? A la entrada mano derecha está. No se juega. Sí. Aquello, el salón, limpio. Se pone la silla para que la gente vea el espectáculo. Así que yo no total, para que la gente nos entienda, que poner la mesa de billar no estorba ninguna de las actividades que se hacen en el hogar. Ya está, ¿no? Donde se quiere poner, no estorba. Pues eso, pues entonces los usuarios del hogar, que por lo visto pues va a haber una votación o algo, si mesa sí o mesa no, pues que tomen nota, ya está. Vamos, tienen que ver. Aquí se está viendo que lo que hay es un mar de fondo, por un lado, por una parte o por otra. Aquí hay un enfrentamiento, un encuentro entre unos y otros, y así las cosas no se resuelven. Yo dije ya en una ocasión aquí, o en dos ocasiones, y vuelvo a repetirlo otra vez, que las personas que van allí, lo que hay que hacerle es la vida lo mejor agradable posible. Entonces, ¿qué exigen? ¿Una mesa de billar? ¿O piden una mesa de billar que no va a costar nada, que no va a costar dinero, que la van a montar ellos, que la tienen, que la regalan, que no sé cuánto, que no sé qué? Lo dan todo. Si dijeran que estamos exigiendo esto, bueno, hay una parte que no la hemos escuchado, ¿no? Sí, que la parte de la dirección. Habría que escucharla, pero por cierto, perdona que te interrumpa, Antonio, desde estos micrófonos lanzamos la invitación a la dirección del centro para que exponga sus argumentos y bienvenidas serán las palabras de la dirección de este centro y por supuesto que nos gustaría contar también con su opinión. Hombre, por supuesto. Los teléfonos de la radio los conoce, si no se los recuerdo, el 956-46-2004 o el 46-21-55, también nos puede enviar un correo electrónico, o bien, bueno, pues hacernos llegar el comunicado en la medida que desde el centro estimen oportuno. De todas maneras, yo no estoy allí ni sé cómo va aquello, ni muchísimo menos, pero vamos, por lo que oigo, por lo que me cuentan, por lo que me dicen, hay cosas que ya lo que hacen es perjudicar al funcionamiento. Porque si tú tienes un grupo de personas mayores que han dejado ya su trabajo porque le ha llegado su momento de jubilación, que lo que pretenden es pasar un grato agradable. La propia palabra dice jubilación de júbilo, hay que pasarlo bien. Entre los demás, no dividas a la gente, no empieces a coger firma que si te quieren quitar esto, te quieren poner lo otro, que si vienen exigiendo, que si no vienen exigiendo. Habrá personas que no estén de acuerdo, yo eso lo entiendo, porque todo el mundo no le gusta el billar y a lo mejor hay quien se sienta allí donde van a poner la mesa y dice, oye, pues yo me sentaba ahí, pero me han quitado el sitio donde yo me sentaba. Bueno, también lo entiendo, pero que en una reunión de esa, en un grupo de eso, lo que hay que procurar es el consenso entre todos y hacerlo lo mejor posible, no dividirlo, no separarlo, no enfrentarlo, porque ya con eso no se consigue absolutamente nada, ¿eh? Y además con me cuentan, con lo que dicen, que aquello no va a costar absolutamente nada, porque la mesa la tienen ellos, tú sabrás más porque tú estás allí, la mesa la tienen a su disposición, tienen el montaje, lo tienen todo. No, si quieren más, es como si vienen, si viene una persona a regalarte 40 barajas de cartas y dice, no, aquí no se juega las cartas. No, mire usted, pero si están jugando. Y hay otra cosa, Antonio, cuando hay que poner un paño, hay que poner que la mesa esté en condiciones. Esté en condiciones, ahí hay un grupo que siempre están dispuestos y siempre lo están arreglando. Una serie de señores que entienden. Entonces ahí se está viendo que hay un enfrentamiento de fuerza. A ver quién puede más, yo puedo más, yo mando, tú no mandas. Estos son, yo creo que desde cosas que no sean, vamos, yo a esta altura no las entiendo. Tratar así a un personal jubilado ya, y que no tienen nada que hacer nada más que distraerse y ahora crearle un problema para que empiecen a discutir unos y otros y más para allá y más para acá. Yo creo, desde mi punto de vista, bueno, excusando lo que vosotros decís porque no tengo tanto informe y lo que ha leído Frank, yo creo que el hogar del pensionista, el hogar del jubilado, tiene que ser un espacio multidisciplinar, en el sentido que pueda albergar cada una de las inquietudes de los que de los socios que van a ir dentro de las posibilidades. Y si cabe la posibilidad de que haya una mesa más, pues creo que debería estar ahí. Y aquello es maravilloso. Es que mira, tienen los teatros que hacen maravillosos. Tienen los grupos estos rocieros. Después tienen su pintura. Tienen su habitación para el periódico, para leer por la mañana el periódico. O sea que allí estamos con, y ambiente de cuando hace frío nos ponen la calefacción, cuando hace calor nos ponen el... Después está la petanca, o sea que allí hay muchas actividades, ¿eh? Y está todo el mundo en lo suyo. Y ahora hay este mal por medio, hombre. Hombre, la verdad que me gustaría personalmente conocerlo aquello y si un día puedo y me voy a acercar para ver, porque me asombra un montón de que es un tema que es fácil pero a veces complejo. Fácil porque alberga una mesa más cuando donde hay espacio, pero complejo porque no se ponen de acuerdo dos sectores, como porque ya lo que veo, por lo que estoy denotando, que hay como dos bandos, uno en contra de otro. Y... Sí, sí, eso se está viendo claramente que eso es lo que hay. Eso es lo que yo no me entra mucho en la cabeza. Bueno, vamos a leer más correos. Por supuesto que seguiremos informando acerca de esta polémica, de que no debería de ser tal, porque al fin y al cabo... se trata de un hobby, de un lugar para el recreo y el disfrute de nuestros mayores, y se debería, bueno, pues facilitar el acceso a este tipo de actividades, y máxime cuando hay un grupo de personas desinteresadamente que están ofreciendo este elemento para que bueno, pues puedan disfrutar todos de ello, y es un lugar donde si queremos, nadie nos obliga, todos iremos el día de mañana. Que esto no es un día, esto se lleva arrastrando hace tiempo queriendo... Pues por supuesto que ha abierto este cafelito, este programa, para las sugerencias de estos socios, usuarios del billar, y por supuesto para la otra parte, que también si quiere nos puede dar su opinión y bienvenida será a esta mesa. Isa Porlain nos dice que le encanta la propuesta del cambio de fecha para la feria, que ella está encantada. Ah, bien, bien, muy bien, todo respetable. Esto es cuestión de gusto, a fin de cuentas. Claro. Un oyente por line dice que si nosotros sabemos si este año van a poner en el Hipersol, igual que el año pasado con el DJ. Dice, es que es la mejor opción para los jóvenes, porque la plaza no cabe tanta gente y no es tan grande como el recinto del Hipersol, aparte de las molestias a muchos vecinos. Son fiestas privadas que se hicieron otros años y evidentemente pues contarán con los permisos del ayuntamiento, supongo, pero no son fiestas que aparecen en el programa de carnaval oficial, y paralelamente a las fiestas de carnaval, bueno, pues los privados pueden hacer lo que quieran, y otros años sí que han montado fiestas en el Hipersol, lo que no sabemos si este año se va a montar o no, porque no nos compete saberlo. No, eso, la fiesta fue privada, se hizo aquel año y ya está. Este año, pues, a lo mejor esas personas pues no han querido hacerle nada. Yo normalmente siempre cuando hablo de la feria lo hablo como algo que yo también he formado parte de cuando hemos estado organizando. Es una de las fiestas más importantes de Urique, y digo que yo también he formado parte de la organización porque cuando he estado de representante de la JACA, pues ha contado mucho mi voto, y entonces yo también me he sentido parte de lo que es la feria, ¿no? Y cuando he hablado antes que a mí no me parecía bien, pues la verdad que yo creo que igual que yo le parecerán muchas otras personas. ¿Por qué? Porque me parece muy precipitado todo en un solo día, el que haya un día de los más importantes, que igual que la feria está el día de la patrona, de nuestra patrona, a continuación, no sé, quedará uno encima del otro, un acto encima de otro, cuando venga el pregón. Claro, o... ¿A qué hora se encierra la Virgen? ¿A las 11 de la noche por ahí? Sí, por ahí. 11. Detrás, pues, 10 y media. Bueno, 10 y media. El pregón. A las 10 y media, sobre la 11. El pregón casi se verá. A las 11. Casi solapado, casi por la recogida de la Virgen. Y corriendo el encendido de la feria. Yo lo veo todo ese día muy precipitado. Aparte por los motivos que he dado antes. Pero, y que seguro que igual que opino yo lo opinará muchísima gente, y también el que estoy dando ahora lo veo muy precipitado. Y te digo más, yo lo digo de esta manera con todo mi cariño, todo mi respeto, porque ya te digo que a mí la feria es una de las fiestas que más me gustan y me encanta disfrutarla y me encanta salir y me encanta vestirme de gitana, porque es uno de los días, como he dicho, más importantes para todos los ubriqueños. Y entonces yo creo que organizar un tipo de evento de este tipo hay que tener los pies en el suelo y saber qué es lo mejor para el pueblo. ¿Por qué? Porque después siempre nos vemos con que la gente no está a gusto y a lo mejor se va y o aprovecha para irse de viaje y que no sé qué. Pues todas esas cosas tenemos que verlas, que yo lo respeto totalmente cuando la gente se va, se viene, y lo comprendo porque no tienen a lo mejor las vacaciones que debiera en el verano y lo aprovechan en esas fechas. Pero si lo organizáramos de alguna manera y que tuviera algún aliciente de que esa gente se quedara y que no fuera todo una monotonía, yo pienso que esta que la feria o que este evento tuviera más resultados. Eso era lo que quería decir. Un matiz. Antes dije una cosilla y voy a matizarla porque un amigo me ha comentado que era uno de los precursores del año pasado de la fiesta que se hizo en Ypersón. No es que no hayan querido hacerla. No la han querido hacer porque el ayuntamiento no le ha dejado. Vale, pero que no el ayuntamiento, los motivos, pues bueno, ya el próximo programa lo diré. Ya buscaré yo cuáles han sido los afectados y ya. Lo que, pues lo veremos. Que estaría bien que nos dijera los motivos por los cuales el ayuntamiento no ha autorizado esta fiesta. Que lo que yo quiero comentar es que aunque esta medida de los 8 de septiembre, empezar la feria el 8 de septiembre, la han aprobado todos los partidos políticos, también podemos opinar en contra, ¿no? Podemos opinar en lo que nosotros queramos, aunque todos, es que parece que todos los partidos que nos representan han dicho que sí y ya todo el mundo tenemos que ir detrás. Pues no, aunque tú hayas dicho que sí, a mí me parece que no. Yo digo, en Ubrique somos los mismos, pero más viejos. Y antiguamente se hacía el 7 y el 8 y la fecha que ha dicho Antonio, el que te todo, toda la vida, 14, 17. Y no había ningún problema. Pero, y ahora sí, no sé. Pero todo esto. La gente también cambia. Y ¿no? Es más, otro dato más. Yo creo que como ciudadana, y creo que también lo opinaréis, no sé si vosotros o la gente que nos está escuchando, el domingo de resaca, si el domingo hay feria, pues el domingo es feria, si es cuando viene todo el mundo, claro. Y hay más gente el domingo que los demás días de feria. Todo esto tiene su origen. Pues el domingo yo lo pondría también de feria. Todo esto tiene su origen desde el punto en que empezamos a pensar en los demás. Ay, vamos a ver, las ferias son propias de cada pueblo. Y cada pueblo hace su feria. Sí, que quiera venir que venga. Y no tiene que. El que quiera venir que venga, que me dio el otro. Que ahí vaya y no vaya. Claro. ¿Eh? Y ya está. Y no, es para que caiga un fin de semana, porque los fines de semana no sé cuánto, no sé qué. Eso es un rollo macabeo. Aquí la gente que tiene que celebrar la feria de Ubrique son los ubriqueños. Y si viene uno del bosque de Villamartín o de Ronda o de la Conchichina, pues será bien recibido y bien agasajado. Pero lo que no podemos es montar un espectáculo a costa de lo que venga, no. Esto se monta a costa de los de Ubrique. Ahora los de Ubrique se van y vienen, tiene que venir gente de fuera. Pero, no, por Dios. Lleva toda la razón, Antonio. Pero espera, Antonio ha sacado la metralleta. Hombre, no, mira. El día 3 es el día San Blas. Que le diga a un menoqueceño que lo va a tener bien. Cárgame, tío menoca. Has dicho una cosa. Supuestamente que vengan. Porque nunca se garantiza que haciéndolo un fin de semana venga más gente. Exactamente. Pero espérate, sí que es cierto. Y ustedes lo habréis visto. Que a partir del viernes es cuando más gente hay. Pero Ubrique. Pero porque Ubrique y de gente que está en Ubrique están trabajando fuera. Pero sí, y pero vienen. Y de gente que está en otras poblaciones que yo también lo he visto. Y como digo, el domingo para mí tendría que ser feria porque hay más gente que casi los demás días. Y los primeros días de feria casi no hay nadie. Créeme, 14 al 17 y se acabó. Créeme, yo llevo trabajando desde el año 2005, si no me falla, en una caseta de feria. O 2005-2006. Y ahí yo noto cuando es quien viene, quien entra, quien sale, y hablo con los feriantes y con los caseteros, y más o menos tengo mi idea de la feria. Y mira el cajón, ¿no? Y miro más o menos cómo va, y yo he notado que había la feria va para atrás. Los motivos por qué va para atrás es lo que hay que analizar. Fuera parte del económico, sino afluencia. Antonio, yo no he entrado. Pero si también hay otros factores que influyen más. Antonio, yo no he entrado. Si va para atrás o va para adelante. Lo que estoy diciendo es que sí que es cierto que en el fin de semana es cuando más movimiento se ve. ¿Que va para atrás? Posiblemente, porque antes se veía un poquito más de ambiente en el tema caballo, en el tema de salir de la gente, en todo. Y ahora no se ve. Hay un factor que hay que decirlo ya. un factor que hay que decirlo ya, el económico, pero también el social influye. El social sentido de que las fechas, las fiestas que había, que si había toro, que si había etcétera, etcétera, etcétera. Este año no hemos podido todo. Estimular las fiestas. Dice Carlos Porlain, el problema de la fecha de este año de la feria es que también tenemos menos días para fiesta. Algunos de tanto trabajar durante todo el año tenemos esas fechas como lugar o necesitamos descanso. Dice que Carlos, que yo en particular soy de las únicas personas que tiene vacaciones en esa fecha, que es donde coge las vacaciones. Aprovecha la feria, los fuegos y la Virgen para coger. Lleva razón también. Y lo aprovecha no para divertirse, sino para descansar, que también hay que pensar en la gente que descansa. Y lo veo perfecto. Bueno, pues yo creo que es un tema que va a dar mucho que hablar, no solamente aquí, sino en la calle, pero evidentemente lo trataremos aquí en el cafelito. El tema estamos del... hasta las 8, Francis. No, estamos hasta ya. ¿Ya? Deporte no lo dicen a mediodía, pues no hace falta que digan el deporte ahora, seguimos nosotros. Pues precisamente con el deporte se van a quedar. Antes llega la información local con Mari Carmen Mela, Antonio Gómez, Remy Rubiales, Fernando Domínguez, Antonio Martel y Antonio Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La semana que viene volveremos para hacer un balance del carnaval, que esperemos que todo salga a pedir de boca y hagamos lo que hay que hacer en los lugares en los que hay que hacerlo. Gracias. Yo iré disfrazado de romano, ya tengo el disfraz. Vale. Que se arregle todo. Yo voy a decir de lo que voy. Secreto. Hasta mañana. Radio Ubrique, tu radio. ¿Qué van a tomar? Manzanilla.